volver, volver, volver. Siglo XXI, Río de la Plata, Buenos Aires, Argentina. El rock vuelve a su origen, se desenchufan las distorsiones y empezamos a hablar en nuestro idioma. Porque volver, ni a palos. En la Rocker comienza Volver Ni a Palos. Volver Ni a Palos. Unos chantas amigos me invitaron a escuchar discos a un lugar pituco. Me sirvieron whisky y comenzaron a darle leña a un tango de pichuco. Era pa' que entrara por el aro, porque poco después puso un cretino canciones de los Beats y les declaro que la sufrí como un tormento chino. Era un ruido de cuerdas que mataba, un tono y dominante insoportable. El cantor era un rope que ladraba y todos lo encontraban formidable. Esa moda que a mí me reventaba, a ellos les hacía erizar la piel. Ninguno de estos turros yo pensaba habrá escuchado un disco de Gardel. Volver ni a palos. Buenas noches, programa número 6 de Volver Ni a Palo aquí en La Rocker en esta segunda temporada del año 2013, siendo la fecha 27 de agosto del año 2013. Mi nombre no es Flavia Angelo, de hecho yo no soy Flavia, de hecho soy hombre, imagínense. Mi nombre es Julián Marcel, estamos acá junto con el amigo Juan Sexto en los controles aquí en La Rocker en vivo para todo el mundo, siendo las 8 y cuarto de la noche. Les mandamos un gran beso, pero un gran beso a la querida Flavia, que en estos momentos no puede hacerse presente por diversas problemas de ahí en la garganta. Así que le mandamos ese beso y las buenas vibras de donde esté para que, bueno, para la semana que viene vuelva a estar acá con nosotros. Y justamente volviendo acá a Volver Ni a Palos. Así que esta noche voy a estar solo, tranquilo. Uy. Bueno, no. Espero que por lo menos haya alguien del otro lado, ¿no? No, me parece que no, pero bueno, no importa. De todos modos, vamos a seguir esta noche, vamos a pasar unas lindas canciones con el amigo Juan, tratando de pasar bien la noche, para que ustedes, mientras estén del otro lado, hagan lo que quieran y nosotros vamos a andar musicalizando vuestra noche. Por lo pronto vamos a comentar que esta noche vamos a tener algunas cositas bastante lindas. Por ejemplo, vamos a pasar una banda nueva llamada Mama Sutra, que este viernes va a andar presentando en el Centro Cultural Matienzo, no, Club Cultural Matienzo. Esto es en Matienzo, al 2400, en el barrio de Belgrano. También vamos a pasar algunas canciones en referencia a lo que es el nacimiento de lo que fue el natalicio, perdón por repetir tantas palabras, de Jorge Luis Borges, que hace poquito se cumplieron 115 años, si no me equivoco, de su nacimiento, y vamos a mandar un par de curiosidades ahí dentro de la lista. También vamos a estar hablando de un show particular que se hizo el viernes pasado en el Salón Pueyrredón, donde estuvo tocando Fútbol y El Perro Diablo. Vamos a pasar un par de temas de ellos, y además también un bloque de mujeres. Así que el programa de hoy, si bien estamos solos, es un programa cargadito y a su vez también conceptual, digamos. Por lo pronto vamos a escuchar los dos primeros temas. Juan Serén, de su hermoso disco que editó el año pasado, Algunos Miran, Otros Hablan. Miran y otros hablan, y yo no puedo dejar de mirar. Si vamos tan de repente al borde de nuestras urgentes decisiones por tomar, nadie nos mira, nada nos ata. Perseguimos la amistad que nos maldice el alma. Esto es moneda corriente. Un pibe es un delincuente y un oficial su inocente libertad. Santa, que la envidia del vecino, pero que después de todo les ocultamos los ruidos. Que no nos falten las migas, siempre guardamos pa' dentro. Somos del mate lavado, la yerba de hoy, la yerba de hoy. Pasarnos sobre la gente en nuestra gran humanidad. No lo compramos así porque tenemos que hacernos cargo. Somos parte de las mil letritas del noticiario, la gran ficción del momento. Triste pasado de inventos, pero postal de una mareada gravedad. Somos la familia santa, que la envidia del vecino, pero que después de mucho, bien envidioso nos fuimos. Que no nos mate la duda, siempre guardamos el pescuezo. Somos del mate lavado, la yerba de hoy, la yerba de hoy, no, no, no, no, no, no, no. La Rocker, volver ni a palos. Los días caminan en fila como vacas. Blancos y negros sin sueños que soñar. Las persianas suben y bajan como soles. En largas jornadas de ver chicas pasar. Y al fin, el día se fue sin saludar. Y allí esperando está el hogar, con la película de siempre. mañana renacer, a darle cuerda al motor de la ambición. El tema del día es el mismo para todos. Lo mismo conversa el empleado que el patrón. Y así se degüella otro sol en matadero. Sin emoción, sin lamento, sin dolor. Lavando el auto con sus novios, pibes con muecas de viejo vendedor. Los hombres ingresan en fila al estadio, buscando una guerra que encienda el corazón. Va por Avenida Alberdi, va por Directorio, por Pilar, rodando el mismo comentario. Y más al bebedero del corral llega el rumor de que el destino no tiene solución. El tema del día es el mismo para todos. Lo mismo conversa el empleado que el patrón. Y así se degüella otro sol en matadero. Sin emoción, sin lamento, sin dolor. El tema del día es el mismo para todos. Lo mismo opina el ganado que el patrón. Y así se degüella otro sol en matadero. Sin emoción, sin lamento, sin dolor. Sin dolor. Sin dolor. Viva la radio. Lo digo yo en persona. Luca, el famoso Prodan. La Rocker, la red social del rock. Bien dijo Luca Prodan. Estamos aquí en el estudio Luca Prodan, para que sepan. Viva la radio. Hoy son 93, se cumplen 93 años de la primera transmisión. Se puede decir que la primera transmisión mundial de radio, que fue desarrollada en lo que fue el antiguo, la azotea del Teatro Coliseo, ejecutada por los locos de la azotea, efectuando y transmitiendo la transmisión de transmitiendo la ópera de Richard Wagner, Parsifal, una ópera bastante linda para que quiera escuchar. Y se cumplen 93 años de la radio. No es ¿cómo se puede decir? No es simple hablar de la radio, porque no se puede hablar solamente de la radio como concepto de lo que uno escucha en forma comercial, sino también de estas radios, como por ejemplo la Rocker, que son proyectos independientes que, por sobre todas las cosas, rescatan ese amateurismo principal de la radio, que es el tema de difundir la música que uno quiere. Y hablar de la radio más que nada es hablar de aquello que uno le gusta, y recordar a la radio siempre es bueno. Y tener a la radio siempre es necesario a la hora de querer empezar un proyecto, porque se podría decir que es, por lo menos no sé qué dirá Juan, porque se podría decir que es uno de los proyectos más independientes que todavía quedan, digamos, que es algo que permanece puro en muchas esencias, y creo que esta radio en cierta medida representa eso, como también la gran mayoría de las grandes radios independientes que puede haber en internet, o mismo también radios que puedan sintonizarse aquí. Así que desde la radio le decimos muchas gracias a la radio. Por lo pronto, escuchamos dos temas. El primero fue de Juan Serén, de su disco Suerte Negra, que Fe de Tarras, como diría Barcelona. El disco no es del año 2010, el disco es del año 2010, pero yo dije de 2012. Lo que escuchamos fue Algunos Miran, Otros Hablan. Y después escuchamos al primer invitado de Volvenia Palos en este año, que fue Pacha González, haciendo su tema Mataderos, dedicado justamente al barrio de Mataderos. Vamos a pasar otra canción más, así para el deleite de los que están escuchando del otro lado. Música que nosotros elegimos y que no nos dicen que tenemos que poner. Vamos a escuchar a otra persona que estuvo invitado aquí en Volvenia Palos, a Julio Covilo y su cuarteto, haciendo una canción. La copa del alcohol hasta el final. En el final tu niebla bodegón. Monótono y fatal, me envuelve el acordeón con un vapor de tango que hace mal. A ver, mujer, repite tu canción con esa voz gangosa de metal que tiene olor a ron, tu bata de percal y tiene gusto a miel tu corazón. Canción que me mate la tristeza, que me duerma, que me aturda, y en el filo de esta mesa vos y yo, los dos en curda, los dos en curda, y en la pena sensiblera que me da la borrachera, yo te pido cariñito que me cantes como antes, despacito, despacito, tu canción una vez más. La dura desventura de los dos nos lleva al mismo rumbo, siempre igual. Y es loco vendaval el viento de tu voz que silba la tortura del final. A ver, mujer, un poco más de ron y ciérrate esa bata de percal, que vi tu corazón desnudo de cristal temblando al escuchar esa canción. Una canción que me mate la tristeza, que me duerma, que me aturda, y en el filo de esta mesa vos y yo, los dos en curda, los dos en curda, y en la pena sensiblera que me da la borrachera, yo te pido cariñito que me cantes como antes, despacito, despacito, tu canción una vez más. Sonidos que cruzan el mundo e impactan en tu cerebro. La Rocker. Shock eléctrico radial. La Rocker. No woman, no cry. No woman, no cry. La Rocker. La Rocker. Let it be. Let it be. La red social del rock. estimados oyentes, queremos anunciarles el comienzo de un nuevo festejo de la radio. Se vienen las elecciones. La auténtica fiesta. Se viene la votación a los premios Éter 2013. Los oyentes tienen la oportunidad de elegir la programación y la labor radiofónica del año. Vota en lospremiosdelaradio.com.ar. Entrás, te registrás y elegís lospremiosdelaradio.com.ar. Los premios Éter siguen haciendo historia y siguen premiando a los que hacen radio todos los días. Tenés tiempo hasta el 20 de septiembre. Premios Éter 2013. Reconociendo a la radio y a quienes la hacen. Descubrí el hosting ideal para tu sitio y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica, elserver.com. Elserver.com. Web hosting profesional. Elserver.com. Contra la prohibición, me planto. THC, la revista de la cultura canábica. Todo sobre marihuana. En todos los kioscos. Espacio. Estar en un espacio donde no hay tiempo es habitar el infinito. Auspicia en La Rocker. Comercial @larocker.com.ar. Vení a la peluquería del rock. Vení a Springfield Peluquería. Cortes, peinados, cambios de looks, baños de queratina, alisado con láser fotónico o molecular. Nombrando a La Rocker un 50% de descuento. Springfield Peluquería, Sarmiento 1518, tercer piso. Pedí tu turno al 4382-3877 o al 156-332-9964. Springfield Peluquería. 1, 2, 3, 4 presenta 1, 2, 3, 4. Juegas en La Cigal. 1, 2, 3, 4. Tres bandas, un mismo escenario. La Cigal. Las diferencias. Jueves. Galápagos. Jueves. Tal banda. Agosto. Ciclo 1, 2, 3, 4. Jueves 29. Agosto. 22 horas. La Cigal. 25 de mayo 597. Más información ingresando al Facebook. 1, 2, 3, 4. Ciclo 1, 2, 3, 4. volver. Ni a palos. Filosofía rock. Filosofía rock. Actitud. Actitud. Rock. La Rocker. La red social del rock. Shock. En La Rocker. Volver. Ni a palos. La trompeta loca suena. Esto es Los Tobis, ¿no? La banda se llama Los Tobis, justamente. Haciendo jamming. Lo que pasó antes no fue reggae, fue punk, haciendo fútbol, un tema de su último disco llamado La Gallina, que fue reeditado hace un mes, supuestamente, más o menos, llamado justo el disco La Gallina. Acá participa en los coros el señor Armin Minimal. ¿Y por qué pasamos fútbol a todo esto primero? Pasamos en primera instancia al cuarteto de nuestro amigo Bruno Giuntini de la Orquesta Típica Fernández Fierro, haciendo con un tema de su banda de Rotas Cadenas. El tema se llamó Corte y Confección. Punto aparte, vamos a hablar un poquito de lo que, por qué pasamos fútbol. El viernes pasado se hizo en el Salón Pueyrredón, esto es en Santa Fe, al 4500, en el barrio de Palermo, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Una fecha bastante interesante, que no solamente congregó a la gente de fútbol, sino también a la gente de Las Diferencias, una banda que va a estar tocando este próximo jueves en La Cigala, en el ciclo 1-2-3-4, que organiza la amiga Vivi San Lorenzo, de aquí de La Rocker, y también el Perro Diablo estuvieron tocando ese día. Fue un show magnífico, no solamente de fútbol, sino también tanto del Perro Diablo como Las Diferencias. Y queremos destacar esto porque son bandas que, si bien dentro de todo tienen su tiempo, hay que ir a verlas porque siempre es algo interesante presenciarlo en vivo. Damos cuenta de lo que fue por lo menos el show de fútbol, presentando la gran mayoría de sus temas de este disco, que son 10 temas, pero al fin y al cabo el disco dura 25 minutos nada más, y que es esa máquina, esa ametralladora de punk, violín, guitarra y batería que está a cada rato sonando y golpeando las neuronas de quienes están ahí. Vamos a comentar quiénes son fútbol: Juan Pablo Gambarini en la guitarra, Santiago Butón en la batería y en la voz, y el señor Federico Terranova en el violín y en los coros. Es menester decir que Federico Terranova forma parte también de la Orquesta Típica Fernández Fierro, y no sorprende, digamos, cómo suena su violín. Digamos, es un violín bastante potente a la hora, no solamente de tocar también cuando toca con la Fernández Fierro, sino también con fútbol. Es casi el instrumento solista de la banda. Y la guitarra, paradójicamente, hace el lugar de base, como lo podría hacer el bajo. y estuvieron desarrollando un show de 40 minutos aproximadamente, donde hicieron casi 20 temas. Imagínense lo que es la duración de los temas y lo que desarrolla la banda en vivo. Y después de ello se presentó El Perro Diablo, una banda que hay que ver, aunque sea una vez en la vida. Si uno quiere saber lo que es el descontrol en un recital, vayan a ver al Perro Diablo. El Perro Diablo está tocando muy seguido, sobre todo después del éxito que sacó su tercer disco llamado El Espíritu. Es un disco muy fuerte, de mucha distorsión, pero a su vez también con una lírica muy interesante a través de Doma, su cantante, que cantó como nunca, a pesar de que le faltaban 4 dientes adelante y que se notaba directamente que le faltaban los 4 dientes, pero no importó, fue adelante, se bajaba del escenario, empujaba, alentaba a que todos cantaran y todos los que estábamos ahí presenciando el recital nos quedamos siempre gustosos de ver al Perro Diablo y siempre nos quedamos con muchas ganas también de más, porque creo que ese es el éxito de una banda. Cuando vas a ver un recital o escuchás un disco de ellos y tenés ganas de conocer más o escuchar más o de ver más, creo que en esas ganas, en ese apetito, digamos, radica el éxito de las bandas, no solamente de las bandas, sino también de toda la orquesta de tango y de todas las músicas que pasamos aquí en Volver Ni a Palos. Y El Perro Diablos no es la excepción. Por lo pronto, para que ustedes, les vamos a dar una pequeña grajea, digamos, de lo que es El Perro Diablo en cuanto a su sonido. Este tema abre su tercer disco. El tema se llama Algo sobre estar vivo. El No Rocker, Volver Ni a Palos. Huracanadas, déjame que crea Rocker, la red social del rock. La red social del rock. La Rocker. Y 56 horas de este martes 27 de agosto del año 2013. Recién escuchamos al Perro Diablo haciendo el tema que abre su último disco, El Espíritu. El tema se llama Algo sobre Estar Vivo. Lo que no dijimos, y que eso es un error mío, es los vías de comunicación de La Rocker para aquel que quiera comunicarse. El mail es mensajes@larocker.com.ar. El Facebook, la página de La Rocker, es La Rocker. Y el Twitter, para aquel que quiera, para aquel que tenga Twitter, es @RadioLaRocker. Después de haber escuchado el rock and roll, vamos a seguir escuchando un poco más de tango. Para el amigo Lucio Arce, que está conectado en vivo en estos momentos, que está escuchando a través del Rocker, larocker.com.ar, vamos a escuchar algo que es referido al nieto del grande de Astor Piazzolla. Esto es, vamos a escuchar Scalandrum haciendo desde su disco Piazzolla Plays Piazzolla, Squalo. We'll be right back. Buenos Aires, Argentina, para todo el mundo. Transmite La Roca, la red social del rock. Rock, rock, rock. Cada nueva hora aquí en La Rocker está sonando una nueva banda. Bueno, la nueva banda se llama Mama Sutra. Mama Sutra son cinco chicas y dos varones, así que inevitablemente iba a terminar ganando el término femenino dentro de esto, en este conjunto. Mama Sutra, vamos a dar cuenta, es una banda de chicas jóvenes que disfrutan de tocar música desde toda la vida, pero no solamente un grupo que hace bailar, sino también es un grupo que quiere decir, y me parece que a través de las canciones que vamos a pasar ahí, van a decir algo, y les gusta mostrarse a través de las letras, a través de sus canciones, pero también a través de su impronta y de la puesta en escena que ponen las chicas a la hora de tocar. Lucía Rodríguez es la voz y la guitarra, Clarita Rodríguez es el bajo, Carola Celaschi es la batería y el coro, Rocío Chiares es la trombonista y Ana Sofía Balbisol, y en los saxo alto, flauta traversa y demás instrumentos de viento, son las cinco chicas que componen Mama Sutra, pero también los acompañan en los recitales tanto Ricky Lavia en los teclados y el maestro Pepe Cáceres en el saxofón. Ellas han, desde más o menos algunos años, 2 o 3 años, están tocando y buscan dar y están ascendiendo de a poquito, digamos, están llegando a distintos lugares. Por ejemplo, en marzo de este año han llegado a Niceto y mientras tanto han pasado por varios lugares como Maquena, el Club 74, Podestá. Este viernes van a andar presentándose en el Club Cultural Matienzo, en Belgrano. Es una banda que de a poco está teniendo varias fechas y a su vez también está convocando a muchas bandas amigas como para poder realizar fechas conjuntas. Ejemplos: Tinón Tanum, Error 404, Panchita la Pistolera, por ejemplo, son tres bandas que generalmente tocan con Mama Sutra. Pero siempre que aparece Mama Sutra es interesante escucharlas en vivo. No solamente por las letras, sino también por la música, porque es muy distinta a otras expresiones que puedan andar sonando. Digamos, uno piensa en bandas que tienen mujeres en sus integrantes, no voy a nombrar para no quedar mal con la gente que está escuchando del otro lado, y encuentra más de lo mismo. Sin embargo, en Mama Sutra hay otras cosas, hay otras otras búsquedas musicales. Es una banda que sorprende, según ellas mismas dicen en su gacetilla, por la garra, por la polenta que se manejan sobre el escenario. Y lo que escuchamos recién, este tema se llamó La Medicina y forma parte de su hasta ahora única grabación oficial, que es el EP que se llama La Liberté de la Conche. No sé qué querrá decir eso en castellano, pero esperemos que sea un término poético bastante bueno, digamos. Consta de 5 temas, después escucharemos otra canción, pero lo que está sonando de fondo, a ver, Juancito, si lo querés subir, es el tema que forma parte de su recital que dieron en Niceto en marzo de este año. Este tema lo vamos a escuchar, se llama El Cardumen. huye del amor, del dolor, ¿para qué? Si no me conformé, nunca me conformé. ¿Para qué? ¿Para qué? Voy a entregarme. ¿Para qué? ¿Para qué? No quiero formar parte del amor, del dolor, ¿para qué? Si no me conformé, nunca me conformé. Los aplausos son para Mama Sutra y estos aplausos se repetirán este viernes, espero, en el Club Cultural Matienzo, Matienzo 2424 en el barrio de Belgrano. La letra de esta canción decía, ¿qué es lo que realmente vale la pena? Yo lo puedo asegurar, vale la pena ir a verlas. Es una banda muy linda para ver en vivo. Es una banda que te incita a bailar, uno que es, tiene un hueso largo desde el del muslo hasta el tobillo, que es... y me impide moverme generalmente, algo hace, algo genera en mí para ahora de las canciones que ellas ejecutan en vivo. Repetimos los nombres: Lucía Rodríguez en la guitarra y la voz, Clarita Rodríguez en el bajo, Carola Celache en la batería y en los coros, Ana Sofía Balbi en saxo alto, flauta traversa, coros y etcétera, Rocío Chiara en el trombón y Pepe Cáceres en el saxofón y Ricky Labio en los teclados. Ellos no son mujeres, ellos son hombres que acompañan a las chicas. Y comentamos recién, su único disco, bueno, su único EP en todo caso, se llama La Liberté de la Conche, editado en marzo de este año, hace muy poquito tiempo se editó, son 5 temas. Pero eso no quiere decir que ellas tengan otras canciones. Dentro del repertorio que Mama Sutra ejecuta en vivo, cerca de, son 12 o 15 canciones que siempre interpretan. Y que está muy bueno escuchar. Hoy por hoy se encuentran componiendo unos nuevos temas y experimentando con nuevos estilos, porque si bien lo que estamos escuchando por ahí tiene un aire funk o músicas negras más bien, las chicas no les gusta tanto catalogarse dentro de un rubro. De hecho, se encuentran en el Bandcamp para que puedan descargarse gratuitamente el disco de ella, que es mamasutra.bandcamp. Van a encontrar en los tags en donde ellas se definen como música, ponen rap, hip hop, cumbia, funk, rock, o sea, la amplia gama de estilos y de géneros que las chicas quieren utilizar para su música, las utilizan con eficacia. Cuando escuchamos la medicina, tenía ese aire rapero encima que Lucía ejecuta a través de su voz. Y ellas van a estar presentándose, dijimos, el viernes que viene, junto con Mada Kali, que es una banda de reggae. También son chicas que hacen reggae y que es un interesante show para ver. Esto va a ser el viernes que viene en, volvemos a decirlo, Club Cultura Matienzo, Matienzo 2424 en el barrio Belgrano. La entrada sale 20 pesos y empieza a las 11 de la noche. No tengo idea si es puntual. No sé si es el puntual de un partido de fútbol o puntual del rock, digamos, pero da igual. Y aprovechen para ir al Matienzo, agrego esto, porque el lugar lo están por tirar abajo. Y lo están por tirar abajo por queja de los vecinos. Y esto hay que dar cuenta, porque no es la primera vez que ocurre esto por situaciones de, de, de los vecinos. Siempre pasa esto en lugares que son muy buenos para ver en vivo, pero termina demoliéndose. Uno de estos, por ejemplo, fue la Práctica Patricios, que está aquí nomás de la radio, que también tuvo que ser demolido. Pasaron las topadoras macristas, no por quejas de los vecinos, sino básicamente por burocracia. Bueno, en estos casos directamente por los vecinos que no saben apreciar la buena música, y sobre todo el barrio Legrano. Así que vamos a lamentar la pérdida de un lugar como el Matienzo. Igual, de todos modos, se me hace que en algún otro lado va a aparecer. Dijimos, Mama Sutra se va a andar presentando, Madakali también, pero como estamos dándole cuenta de lo que va a ser Mama Sutra en vivo este viernes, vamos a pasar un tema más de ese EP, La Libertad de la Conche. El tema se llama El Éxtasis de Santa Teresa. Ángel entró al cuarto oscuro, su pecho brillante como un escudo. Teresa estaba ya dormida, no importa por qué, estaba desvestida. Escondré sus pantalones, un racimo grande de flores, los mil encantos que la avergüenzan. Ella vibró como una estrella. Oh, ah, ah, ah, ah. Su pecho brillante como un escudo. Teresa estaba ya dormida, no importa por qué, estaba desvestida. Sacó de entre sus pantalones un racimo grande de flores, los mil encantos que la avergüenzan. Ella vibró como una estrella. Oh, oh, oh, oh. Oh, Rocker, la red social del rock. La red social del rock. La Rocker. El rock expresado en un bandoneón. Volver ni a palos. Y 24 de la noche de este martes 27 de agosto del año 2013, aquí en Volver ni a palos, para todo el mundo a través de La Rocker. Escuchamos recién a Mama Sutra haciendo el éxtasis de Santa Teresa de la Libertad de la Conche. Me encanta decirlo. Queda lindo decirlo. Bueno, es muy lindo nombre y bastante atractivo para pasar en vivo. Perdón, a todos aquellos que quieren ver si pueden encontrar el disco de Mama Sutra, ahí en el Matienzo lo van a poder encontrar, o si no, repito, pueden bajarlo desde el Bandcamp de la banda, que aparte tiene su SoundCloud, tienen bastantes canciones, grabaciones en estudio, grabaciones en vivo. Por ejemplo, lo que escuchamos antes, el Cardumen, está grabado en vivo en Niceto. Ellos lo pusieron como Live at Niceto. Mandamos un gran saludo no solamente a Lucio Arce, que sigue escuchando en vivo, sino también a mi amigo personal y gran persona, el señor Damián Carlo, que también está en estos momentos escuchando, que según me dice está preparando un Fernet Sauvignon cordobés con su perro, lo cual es bastante atractivo de mirar y sobre todo de tomar, porque no sé cómo será. Vamos a hacer un poquito más de música, sobre todo para Lucio Arce. Vamos a dedicarle a esto porque él decía que por favor pasen más tangos. Bueno, ahora vamos a pasar justamente algo que se llama Cantaba Tangos. Esto es de Rascazuelos. Y antes que lo pases, Juancito, esto se lo quiero dedicar, y perdón por hacer la cosa muy personal, se lo quiero dedicar a mi novia, la señorita Ingrid Loshkin, que está en estos momentos en Entre Ríos. Para vos, amor, Rascazuelos. Hay una casa de patio ancho, ropa en el fondo tendida al azar. Hay unos pibes en la vereda, pintan gambetas de un jugador. Saltan las pibas a la rayuela, las mariposas tapan el sol. Eran los días de andar descalzo, el sueño largo de un entre dos. Hay un potrero que está faltado, con un anémico grito de gol. Y aquella esquina, ahora un shopping, nos ha robado todo el alcohol. Hay un silbido que reconozco, mi abuelo el tano grita león, y que hoy el ciego toca el piano. Descubro esta canción. Soledad, melancolía, te siento duro sin nada mejor. Mi vieja cantaba tangos y yo lloraba por su dolor. Mi vieja cantaba

suena la rocker y estoy vivo. Suena la rocker como un buen amigo. Suena la rocker y estoy vivo. ¿Qué tal, amigos míos en la rocker? Les mando un abrazo grande. Aquí les habla Manuel de La Mancha de Rolando. A seguir escuchando esta maravillosa radio y a seguir escuchando el rock argentino. El tango más rebelde que el rock. Volver ni a palos. De tus manos en mis manos, distancia de tu voz que ya no está, mi pobre Claudine de un sueño vano, perdida ya de mí, ¿dónde andará? La calle dio el encuentro insospechado, la calle fue después ¿quién te llevó? Tus grandes ojos negros afiebrados llenaron de tiniebla mi pobre corazón. Medianoche parisina, en aquel café con sed, como envuelta en la neblina de una lluvia gris y fina, te vi desaparecer. Me dejaste con la pena de saber que te perdí, mocosita dulce y buena, que me diste la condena de no ser jamás feliz. Mi sueño es un fracaso que te nombra y espera tu presencia, corazón. Por el camino de la cita en sombra, en un país de luna y de farol, mi Claudine pequeña y tan querida, de blusa azul y la canción feliz, definitivamente ya perdida, me la negó la calle de París. Medianoche parisina, en aquel café con sed, como envuelta en la neblina de una lluvia gris y fina, te vi desaparecer. Me dejaste con la pena de saber que te perdí, mocosita dulce y buena, que me diste la condena de no ser jamás feliz. El rock expresado en un bandoneón. Volver ni a palos. En una noche lejana, que alguien dejó caer el nombre de un tal Jacinto Chiclana. Algo se dijo también de una esquina y de un cuchillo. Los años nos dejan ver el entrevero y el vivillo. ¿Quién sabe por qué razón me anda buscando ese nombre? Me gustaría saber cómo habrá sido aquel hombre. Alto lo veo y cabal, con el alma comedida, capaz de no alzar la voz y de jugarse la vida. Paso más firme habrá pisado la tierra. Nadie habrá habido como él en el amor y en la guerra. Sobre la huerta y el patio, el actor de Malvanera y aquella muerte casual en una esquina cualquiera. Solo Dios puede saber. La laya fiel de aquel hombre. Señores, no estoy cantando. Que se sigue el nombre, siempre el coraje es mejor, la esperanza nunca es vana. Vaya pues esta milonga. Para Jacinto Chiclana. Así es, fue la milonga para Jacinto Chiclana de Edmundo Rivero. Por ahí algunos se preguntarán por qué estamos pasando algo tan clásico en un programa de tango y rock. Bueno, yo por lo menos quiero excusarme de esto y decir lo siguiente. Edmundo Rivero es alguien que ha influenciado muchísimo a toda la trayectoria de este tango de las nuevas generaciones del año 95 hasta acá. Y ponemos específicamente esta canción, esta milonga de Jacinto Chiclana, porque hace poquitos días, el sábado pasado, se cumplieron 114 años del nacimiento de Jorge Luis Borges, una persona que, como bien todos sabemos, escritor, poeta, cuentista, ensayista, y el mejor escritor de todos los tiempos aquí en la República Argentina, pero que también ha sabido componer tangos en algún momento de su vida. Y hasta el año 1965 hizo un disco con Astor Piazzolla llamado El Tango, donde también canta Edmundo Rivero. Creo que, si no me equivoco, este tema no es de ese disco concretamente, pero bien vale la pena recordarlo, porque Borges ha sido una persona que amaba el tango, le gustaban mucho los tangos orilleros, los viejos tangos, los tangos casi prostibularios, se podría decirse. Por ejemplo, le gustaban esos casi tangos pornográficos, se podría decirse. Pero y que él buscaba rescatar la esencia de la pureza del tango. Y creo que muchos de estos artistas que hay por hoy nuevos también buscan dar cuenta de esa pureza del tango, sobre todo a la hora de componer sus propios tangos. Lo que escuchamos fue la milonga de Jacinto Chiclana, de versión de Edmundo Rivero. Esta letra concretamente puede encontrarse en el libro Para las seis cuerdas, editado en el año 1965. Este tema se lo quiero dedicar al amigo Juan Manuel Mayorano, bajista de Simón Fuga, que es fanático de la obra de Edmundo Rivero. Y después, haciendo otra cosa más de respecto a Borges, vamos a pasar un temita más. Pero por lo pronto, como todos los martes y hasta ahora, siempre leemos la agenda en Volver Ni a Palos. Y como nuestra agenda dura varios días, nuestra fin de semana dura varios días en todo caso, empezamos con el miércoles. Mañana va a estar presentándose Walter Romero y Verónica Costa en el Torcuato Tasso. Defensa 1575, la entrada sale 50 pesos y empieza a las 21 horas. También podemos encontrar a la orquesta típica Misteriosa Buenos Aires en la Milonga Misteriosa. Esto es Humberto Primo 2758, a las 22:30 horas. Pero antes tienen clases de baile con Josefina Estelato y Boris Maidana. Esto es a partir de las 21 horas. también pueden encontrarse el jueves. Vamos a encontrar a alguien que pusimos hoy en el programa, a Julio Covilo y su cuarteto, junto con Alejandro Guyot. No va a estar Mariano Massey. Alejandro Guyot y el cuarteto de Julio Covilo va a estar presentándose en el Museta Café Billinghurst 894 a las 21 horas. Unos grandes amigos nuestros del programa que estuvieron el año pasado tocando en el Emergente para nosotros, Mal Llevado, va a estar presentándose en Cultura del Sur. Esto es Avenida Mix en Temperley, en allá pasando Buenos Aires. Entrada sale 20 pesos y las clases empiezan desde las 21 horas. Y la práctica a las 10 y media de la noche. Mal Llevado toca a las 23. El Buen Salvaje, una interesante banda para ver en vivo. Yo lo he tenido la oportunidad de verlos el año pasado en Ituzaingó como soportes de Pez. Ellos se presentaron y estaban presentando un disco bastante interesante que justamente se llama El Buen Salvaje. Bueno, la banda está creciendo de a poco y va a presentarse en el Liceto Lado B. Esto es en Humboldt al 1300, 1358 para ser más exactos. La entrada sale 35 pesos y empieza a las 21 horas. Pasando directamente al viernes, empezamos con La Milonga La Discépolo. Esto es en el Salón Independencia, Avenida Independencia, justamente, 572, a las 21 horas. Las clases empiezan a las 21, La Milonga empieza a las 22. La Peña de Tango de Arrebal, esto es en el Bar Los Laureles, y Iriarte 2290. La entrada es gratis y empieza a las 21:30 horas. Imaginamos por ahí empezar a las 10. Volvemos a decirlo, Centro Club Cultural Matienzo, Mama Sutra y Mada Kali. Esto es Matienzo 2424, empieza a las 23 horas y la entrada sale 30 pesos. Directamente pasamos al sábado 31 de agosto. Perdón, una cosa que me faltó decir. Este jueves 29, me faltó decirle a la gente, me adelantarlo aquí, pero lo tengo acá anotado en otro lugar. En La Cigale se va a andar presentando el ciclo 1-2-3-4. Esto es 25 de mayo 597. Va a estar presentándose tres interesantísimas bandas como Las Diferencias, Galápagos y Tal Banda. Esto empieza a las 10 de la noche. Escuchen bien la diferencia porque es una banda muy interesante para ver en vivo. Volviendo al sábado 31 de agosto, el Sexteto Milonguero va a estar presentándose en La Milonga del Morán. Pedro Morán 2446. Bailan Fabián Peralta y Josefina Bermúdez. La entrada sale 35 pesos. El Conjunto Falopa va a estar presentándose en Los Chisperos. Carlos Calvo 240. La entrada sale 50 pesos y empieza 21:30 horas. Interesante fecha de rock independiente. Julio y agosto y los hermanos Mackenzie. La Trastienda. Esto es La Trastienda. Balcarce 40. Empieza a las 21 horas. Intuyo que va a ser medio puntual y la entrada sale de 50 a 120 pesos. Y ya para terminar con esta agenda de Bolonia Palos, el 1 de septiembre, ya el noveno mes del año, no puede ser, ya estoy muy viejo, la Orquesta El Arranque este domingo junto con Kevin Johansen va a estar presentándose en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764. La entrada sale 100 pesos, hay que poner, a las 10 de la noche. Y la Orquesta Típica Andariega va a estar en Milonga Andariega, perdón, Perú 571. La clase empieza a las 21 horas con Elina Ruiz y Gustavo Benítez. Pero la Orquesta Típica toca a las 10 y media de la noche. Esto, como todos los martes, ha sido la agenda de Volver Ni a Palos. Recién dijimos, conmemorando lo que era la obra de Jorge Luis Borges, dimos cuenta de lo que es la obra de Edmundo Rivero cantando su milonga para Jacinto Chiclana, pero no es el único que ha versionado a Borges. En el año 99 Pedro Aznar editó un interesantísimo disco llamado Caja de Música, en donde versiona en forma musical, obviamente a través de la música de Pedro Aznar, 11 poemas de Jorge Luis Borges, y hay una variada cantidad de invitados. En este tema que vamos a escuchar ahora no parece un tema de Pedro Aznar. Es un tema casi de animal, pero la letra es de Jorge Luis Borges. Vamos a escuchar de Borges y Aznar, Insomnio. Amarrotados ojos han visto las duras cosas. las húmedas. En la noche repleta. Entramos en el caballo y el nombre. El universo de esta noche tiene la vastedad del olvido. La precisión de la fiebre. En vano quiero distraerme del cuerpo, del desvelo de un espejo incesante que lo prodiga y que lo acecha, y de la casa que repite sus patios y del mundo que sigue a su despedazado rival. Donde el viento se cansa y de barro tope. En vano espero las desintegraciones y los símbolos que preceden al sueño. Sigue la historia universal, no somos minuciosos en las muertes accidentales. La circulación de mi sangre y de los planetas. He odiado el agua capulosa de un charco y aborrecido en el atardecer el canto del pájaro. Queda esta, sin pinchar nada. Tres, cuatro, un, dos. Tenía aquella casa, no sé qué suave encanto. En la belleza humilde del patio colonial, cubierto en el verano por el florido manto que hilaba la glicina, la parra y el rosal. Si me parece verte en la pollerita corta, sobre un banco empinado a las puntas de tus pies, los bucles despeinados y contemplando absorta los títeres que hablaban inglés, ruso y francés. Arriba, doña Rosa, don Pánfilo ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos se extasiaban y aquellas marionetas saltaban y bailaban, sintiendo en tu alma inquieta la cálida emoción. Los años de la infancia risueña ya pasaron, camino del olvido los títeres también, piropos y promesas tu oído acariciaron, te fuiste de tu casa para jamás volver, allá entre bastidores ridículo y mezquino claudica el decorado sencillo de tu hogar, y vos en el proscenio de un frívolo destino sos frágil marioneta que baila sin cesar. Arriba, doña Rosa, don Pánfilo ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos extasiaban y aquellas marionetas saltaban y bailaban, sintiendo en tu alma inquieta la cálida emoción. En la Rocker, volver ni a palos. Bien, está sonando de fondo La Bestia Pop. Hay que hablar bajito, parece. Fue Karina Berlegui haciendo Marionetas, uno de los clásicos del tango aquí en Argentina, de Tajini y Guillandut, en versión de Karina Berlegui y los primos Gavino. Quise traerlos básicamente porque, como sonó Mamá Sutra y demás canciones, estaría bueno poder incluir unas canciones también cantadas por mujeres. Y no es la única. Lo que vamos a escuchar a continuación es también, se lo voy a dedicar a mi novia, que si bien no es de Gualeguaychú, es de Concepción del Uruguay, que es al lado, o sea, pasando Gualeguaychú, vamos a escuchar a la amiga Josefina Rosenbazar haciendo justamente tango a Gualeguaychú. Nombro y al nombrarte me condena el nostalgia. pensaba mi ciudad, si el sauce verde y agua pudiera regalarte una esperanza, y que tus viejas calles vestidas hoy de asfalto se cambien de color con mis pisadas. Ahora, volver ni a palos se despide saludándonos y prometiendo. Bueno, no prometemos volver. Muy bien, dice el amigo Juan VI. No prometemos volver porque cada programa es distinto. No vamos a volver con lo mismo. No vamos a volver con la típica caretía de decir vamos a hacer lo mismo de siempre. No, no, no vamos a hacer eso. Nosotros siempre queremos mostrar algo más. Y volver ni a palos, lo que se encarga es de hacer eso justamente, mostrar lo nuevo, mostrar más. Pasamos 15, 16 canciones, recordamos a Borges, recordamos a las muchas mujeres que están cantando en el tango, pusimos Mama Sutra. Creo que dentro de todo hicimos un lindo programa para acompañar a todas las personas que están del otro lado, en la web, o para lo que sea, lo que estén del otro lado. Nosotros hablo en nombre mío y de Flavia y de toda la gente que puede estar alrededor nuestro. Vamos a estar el martes que viene, como siempre, a las 20 horas aquí en La Rocker. Nos vamos derechito por Caseros hasta quién sabe dónde, en qué lugar de la ciudad de Buenos Aires. Pero yo me levanto y digo chau, hasta el martes que viene. Están haciendo un faso a la vuelta de la esquina. We'll be right back. chau. Hasta la próxima semana. Volver ni a palo.